por andar chupando mu con chiquillas muy coqué, nos dieron la media fle y nos dejaron pilú. Fuimos a buscar al mangué de Santiago a las afueras para armar un despelo. A una tienda de abarrón pasamos a comprar pus en un cartón, dos botellones de vino y extraviamos el camino por andar chupando mu. Llevábamos una guitarra para comenzar la fiesta y bien dispuesta la voz para comenzar la fa. Buenazo el jugo de las pa, me comentó ese poé. Una situación me inqué, que le faltan de mofá. Remoler gusta este gas con chiquillas bien coqué. Entramos a un lupaná, que otros le llaman prostí, más horrendo que el patí de la calle El Melona. Ahí se puso a rosquear en medio de esos otres, y yo le seguí a ver dándome la macanú por rosquero y puntú. Dieron la media fle. Primero fue un guitarra que me llegó en la cabeza. Llegué a volar por las me con otro medio chopá. Y al bigote un botellán que lo hizo sufrir remú. Y medio inconsciente escú, hagámoslos de cogó. Zumbiaos tranque y digó y nos dejaron pilú. Llegaron los pa' y nos hallaron sin ron, pa' peor pasado sacó y nos mangueró el guaná. Otras cosas no destan pa' no salir mal parar, por choro y por aniñar. Pasamos 6 días en casa, que no nos queda ni ganas de recordarlo bailar.